El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chain, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos y sean todas y todos ustedes, Unacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda Yuma Ortiz. Muy buenas tardes. En la emisión del programa de esta tarde seguiremos encontrándonos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy con el pueblo hermano de Colombia, que se apresta en las próximas semanas a comicios electorales presidenciales. ¿Qué consecuencias tendrá para Colombia y la región de una posible ganancia electoral del candidato Duque y del uribismo? Y que cuenta con una mayoría legislativa y ante las declaraciones de guerra contra Venezuela con apoyo del imperialismo norteamericano y por ende un peligro de contagio de guerra en toda nuestra América y la estrategia de involucrar al Ecuador en el engranaje de los intereses imperialistas hegemónicos. ¿Cuál es el verdadero objetivo que hay tras de todo esto, tomando en cuenta que hay bases militares norteamericanas en Colombia, Brasil, Perú, Panamá, con un pueblo asesinado diariamente que lleva más de 200 muertos de lo que va del año, cientos de desaparecidos entre líderes sociales, indígenas, campesinos, pueblo afro, y con un kenimportismo y desantesión total del parte del gobierno colombiano? Y también, sobre todo, analizar todo lo que representa dentro de la coyuntura de la geopolítica regional y también mundial. Esto lo analizaremos junto a grandes amigos del programa, a quien le doy la bienvenida, a José Ariza, psicólogo social y analista político internacional. Mi querido José, muy buenas tardes, bienvenido. Yuma, buenas tardes. Queridos amigos oyentes, buenas tardes. Aquí con mucho gusto, como siempre. Y también tengo el privilegio de contar esta tarde con el doctor José Antonio Figueroa Pérez, colombiano-ecuatoriano, profesor de la Facultad de Comunicación Social y de la Universidad Central del Ecuador, también profesor de Flaxo Quito e investigador del IAEN y de la Universidad de Georgetown. Bienvenido, mi querido José, a los años. Qué gusto. Hola, el gusto es mío estar aquí en tu programa y, bueno, enfrentar esta conversación sobre la situación colombiana. Y supongo sus implicaciones para el Ecuador, que realmente es un tema muy, muy complejo. Muy complejo y que no tenemos muy claro, y que los ecuatorianos y las ecuatorianas, como hemos mencionado en anteriores programas, nos están involucrando en una guerra que no es nuestra, y las consecuencias ya las hemos estado viendo estos últimos meses, pero hay atrás otros intereses, queridos amigos y amigas, porque el imperio está por detrás, metiendo sus garras como siempre. Bueno, iniciaremos el programa con la historia que no nos fue contada. Ahora escucharemos sobre los Manta Huancavilcas. También escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos, como toda la semana, los días miércoles y jueves, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control. Y si usted quiere estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de la primera radio pública

historia triste nació este invierno que hoy canto. Un saludo a la conductora del programa Trazos de Nuestra Identidad, Yuma Cortiz, por el extraordinario trabajo que hace todas las semanas. Un saludo igualmente al heroico pueblo del Ecuador, que lucha con Bolívar, que lucha con Alfaro, que lucha con Manuela, por hacer irreversibles los logros extraordinarios, los logros materiales y espirituales forjados por esta gran revolución ciudadana. Carol Delgado Arria, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador. En estos tiempos bicentenarios y de espíritus de libertadores, queremos dar un saludo a nuestro programa Trazos de Identidad. Les habla el campesino Braulio Álvarez para la amiga y camarada Yumad Ortiz. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ya estamos en nuestro segmento de encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Reitero la bienvenida a nuestro gran amigo José Ariza, psicólogo social, analista político y también otro gran hombre colombiano-ecuatoriano que ha venido aportando muchísimo en la parte académica de investigación, como es el doctor José Antonio Figueroa Pérez. Él está justamente de profesor en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, también de Flaxo Quito, como lo mencioné al inicio del programa, investigador del IAEN y de la Universidad de Georgetown. Bienvenidos nuevamente. Comenzaremos como ya de las próximas elecciones que ya se acercan, electorales para presidenciales en Colombia, y también las consecuencias y el peligro, ¿por qué no?, de mantener unas políticas neoliberales, guerreristas, a favor y aliados a este imperio nefasto capitalista que donde mete sus garras acaba con lo que encuentra, con el único interés de apropiarse de nuestros recursos naturales, de los recursos de la humanidad, como ha sido el caso de los otros países, Libia, Irak, y otros tantos, y con una guerra permanente en contra del pueblo sirio. Y bueno, y medir justamente estas consecuencias, si es la posibilidad de que ganase el candidato Duque y también continúe esta dinastía del uribismo que tanto daño ha hecho a Colombia. Y sobre todo también medir qué es lo que pasa dentro de las fronteras tanto de Colombia como del Ecuador, que poco o nada se dice y se analiza con profundidad. Justamente teníamos hace unas semanas atrás varios dirigentes de Azoni y de las comunidades de Rocafuerte, y ellos justamente denunciaban y pedían también apoyo y solidaridad del pueblo ecuatoriano de que se investigue realmente la cantidad de gente apresada que por esto de las explosiones, de los secuestros han sido, y que se pedía que realmente se investigue con una coherencia, porque creían ellos que están siendo apresados justos por pecadores. Pero también la situación de lo que pasa en frontera, ¿no?, ese desarraigo del proceso de empoderamiento, lo que representa la tierra, su identidad, su patrimonio, de los monocultivos. Bueno, hay una serie de factores. Y mucho más en la actualidad, que el gobierno ecuatoriano ha dado ha suscrito varios acuerdos con el imperialismo norteamericano, y que y con Colombia, y con Colombia, exacto, y que de alguna u otra manera como lo dije hace algunos programas atrás, nuestro país va a tener un retroceso terrible y que hace 20 años no van a tener el poder los gringos que van a tener en los actuales momentos. Bienvenido, mi querido José. José Ariza y José Figueroa, bienvenidos. En dúo es mejor. En dúo es mejor. Bienvenidos, qué gusto, mi querido amigo José Ariza. Bueno, pues sí, la idea un poquito es tratar de dar luces sobre el tema de las elecciones, que para la gente ecuatoriana realmente es un enigma y no tienen idea cuáles son los candidatos o cuáles son las tendencias, y sobre todo en una realidad tan compleja, tan enredada para, como la colombiana, muy diferente a la realidad ecuatoriana, ¿verdad? Ecuador de todas maneras todavía se mantiene como un territorio, hasta ahora creo yo, porque lamentablemente la están vinculando en el mismo juego, en el mismo juego, en la misma dinámica colombiana, que para mí es la dinámica de la criminalización del Estado, ¿no? Así es. Entonces, el fenómeno paramilitar, mucha gente escucha Uribe, pero exactamente no sabe a qué nos referimos. José, pues nuevamente bienvenido, qué bueno tenerte aquí con nosotros en el programa. ¿Cómo ves tú el tema de lo que para mí es la paramilitarización de la frontera norte, ahorita lo que acabamos de ver en Mataje? Y del lado colombiano, sí, ¿no? Y la militarización en el Ecuador. Sí. Yo creo que para evaluar la situación de la frontera norte ecuatoriana hay que hacer unas mínimas reflexiones históricas. Como sabemos, nuestros países se caracterizan por ser países en los cuales hay centro y periferia. Y normalmente las periferias han estado ubicadas en zonas en las cuales hay pueblos y nacionalidades, hay pueblos indígenas, pueblos afros, colonos y campesinos pobres, y estas zonas periféricas realmente lo que han cumplido es la función fundamentalmente de proveedores de materia prima para el centro. Entonces, para empezar a entender un poco la situación de la frontera ecuatoriana, vale la pena reflexionar sobre la historia contemporánea, si se quiere, de Esmeraldas, de Sucumbío y de Carchi. Pero especialmente podemos pensar en Esmeralda y Sucumbíos en relación con este modelo interno colonial y cuál ha sido la función que han cumplido ellos en la estructura del Estado Nacional. Verán, en el caso de Esmeraldas, a mí me parece que es importante empezar subrayando que Esmeraldas es una provincia que ha cumplido un rol fundamental en la historia política del Ecuador. Así es. Es decir, Esmeraldas lideró, si se quiere, la revolución liberal. O sea, realmente fueron ellos los que colocaron las ideas, colocaron las tropas, colocaron la gente en ese proceso, junto con Manabí, fueron los que cumplieron un rol dirigente dentro del liberalismo. La gente se olvida, ¿eh? O sí, muchas veces no sabe, ¿eh? Sí. Curiosamente, Esmeraldas fue también la provincia que intentó no caer totalmente en la pérdida del liberalismo después de la muerte de Alfaro, y ahí se generó uno de los movimientos políticos más interesantes que tiene la historia del Ecuador, como fue lo que se conoce como la Guerra de Concha, que realmente podríamos incluso cambiarle el nombre, no es la Guerra de Concha, sino la Guerra Afroesmeraldeña, porque realmente fueron un grupo de afroesmeraldeños bastante grande que lucharon contra el retroceso que estaba representando Plaza y estaban tratando de rescatar el liberalismo radical, incluso mucho un liberalismo mucho más radical que el que planteaba el propio Partido Liberal, para tratar de superar problemas estructurales que tiene la provincia, es decir, herencias esclavistas, herencias relacionadas con las formas de tenencia de tierra atravesadas por formas servilistas de apropiación. Un proceso de desposesión que sufrió la provincia, incluso desde el propio Estado, a mediados del siglo XIX, Esmeraldas, incluso casi como provincia, fue entregada a una compañía británica que se llamó la Ecuador Land Company. Fue entregada como parte del pago de los dineros que el Ecuador había recibido en proceso de independencia. Y eso fue bien complejo, porque a mediados del siglo XIX, cuando ya empezaría realmente a darse el proceso de emancipación de la esclavitud, en ese mismo momento las estructuras atávicas se reestructuran nuevamente por la entrega de las tierras estas a los británicos de la Ecuador Long Company, que empiezan a tener con las poblaciones afroesmeraldeñas unas relaciones de neoesclavistas realmente, ¿no? Eso fue lo que condujo efectivamente a esta población a ser una población muy radical y que tenía claramente el tema de la libertad. En el siglo XX es igual de complejo, porque las relaciones internocoloniales no cambiaron, se fueron dando una serie de ciclos de exportación de materia prima sacado por poderes de la sierra o por poderes internacionales. Hablamos del caucho, hablamos de la tagua, sí, hablamos del cacao, etcétera, ¿no? Y esa Esmeraldas es realmente una provincia de una historia social muy rica que el país no conoce y que el país tiene realmente que conocer. Hubo unos movimientos impresionantes en los años 60 y 70 liderados por el que era conocido como el comandante Jorge Chiriboga, quien movilizó a trabajadores bananeros, justamente un poco evitando que a partir de las políticas de colonización que se plantearon desde Quito, Esmeralda fuera tomada, por ejemplo, por inversionistas serranos, porque realmente eso es lo que ha venido sucediendo. Es una provincia que tiene una gran historia de desposesión. Es una provincia que ha sido saqueada realmente. Hay un caso que es impresionante, es el caso de la Tolita, la famosa isla de la Tolita, donde los Yanuseli fueron los que en los años depredaron, pero aquí depredaron de una forma brutal, tanto ambiental como arqueológica, patrimonial, sí, e histórica, sí, ¿no? Y eso sí da como una consecuencia, mi querido José, también eso, ¿no? Ese desarraigo, y es un poco separar lo que representa las comunidades étnicas que están en ese sector, los afros, los aguá, los chachis, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, digamos, la desposesión ha sido como la práctica, pero por otro lado, ante la desposesión hay una historia rica en el sentido de la historia intelectual y política de Esmeraldas. Esmeraldas tiene unas figuras de la literatura que son absolutamente importantes. Estoy pensando un ministro en obras, de cultura, y estoy pensando incluso en obras que realmente son de un impacto en literario, como por ejemplo Cuyungo de Alberto Ortiz, que es una obra realmente impresionante, o qué sé yo, pensando en Nelson Estupiñán Bass, o sí, podemos pensar también en Preciado, el poeta Preciado, ministro de cultura, ¿no? Y realmente es una provincia de una riqueza impresionante, ¿no? Y materia intangible que está viva todavía, los decimeros, todo lo que conlleva esa transmisión, sí, y esa resistencia cultural, sí, uh-huh, que ha tenido a través de ese patrimonio, mi querido, sí, entonces, así es, ¿no? Y José, uh-huh, y ahí está, ¿no? Y permanece este gran Juan García, por ejemplo, uh-huh, este gran antropólogo, uh-huh, que ha reivindicado y reivindicó todos los procesos de la historia y la memoria afro, uh-huh, ecuatoriana, ¿no? Sí. Ahora, para entender un poco ya la situación que está viviendo no solo Mataje, sino el norte de Esmeraldas y la provincia de Esmeraldas en general, creo que es importante reflexionar sobre un problema que está directamente vinculado con el conflicto colombiano. Hay que reflexionar entonces sobre el tema del Plan Colombia. El Plan Colombia fue un acuerdo que llegó entre Bill Clinton y el presidente Andrés Pastrana a finales de los años 90, cuando las negociaciones con la FARC habían sido totalmente torpedeadas, y bueno, se logró hacer una inversión muy fuerte, que no fue una inversión norteamericana, sino que realmente es una movilización de capitales para empresas fumigadoras, para armas, para armamentismo. Realmente, digamos, es una estrategia de movilización que es uno de los rubros fundamentales de los Estados Unidos en ese momento, bueno, en las últimas décadas realmente, en todo el tema armamentista. El Plan Colombia lo que produjo entonces fue un proceso en el cual hubo una profunda represión hacia los campesinos que estaban trabajando en los cultivos de coca en el lado del Putumayo, y que estaban trabajando en los cultivos de coca porque realmente no tenían otras opciones. Eso. Porque el Estado abandona totalmente al Putumayo. Incluso hubo un movimiento muy interesante en los años 90 que fue el movimiento cocalero, donde los campesinos del Putumayo demandaban de manera urgente al Estado presencia, o sea, carreteras, que hubiera salud, que hubiera educación. El Estado realmente lo que hizo fue apoyar más bien a grupos paramilitares que terminaron masacrando a estos dirigentes del movimiento cocalero, sí, o sea, haciendo una presencia negativa, porque eso realmente es un Estado no que no tiene presencia, sino que tiene una presencia represora y negativa, ¿no? Entonces esto fue generando una cosa muy fuerte, que fue el desplazamiento desplazamiento desde la zona de Nariño hacia la desde la zona del Putumayo hacia la zona de Nariño, y eso significaba entonces un desplazamiento que uno lo puede ir incluso midiendo desde Sucumbíos hasta Esmeraldas. Es decir, iba desplazándose el campesinado este que venía expulsado por el Plan Colombia, y vas viendo, puedes ir monitoreando cómo se va desplazando la criminalización en esto. La llegada de los productores, digamos, de los recolectores, de los campesinos que estaban dedicados hacia la producción de coca en el caso de Nariño, fueron hacia la costa nariñense principalmente. También vinieron en muchos casos acompañados por sectores de la FARC, porque la FARC había empezado a tener una relación con los productores de coca que les cobraban un impuesto. Era que ese, digamos, la participación más activa. El gramaje, que ¿no? La FARC, sí, el gramaje. Y llegaron haciendo eso, pero realmente hubo un conflicto muy fuerte en Nariño, y era que las comunidades afrodescendientes de Nariño empezaron a tener confrontaciones con estos campesinos colonos que venían desplazados de Putumayo, y se empezaron a generar unas grandes conflictividades ahí que después fueron radicalizadas por el paramilitarismo. Entonces, digamos, la razón fundamental por la cual aumenta todo el tema de la violencia a partir del año 2000, 2001, 2002, tiene que ver directamente con el tema del Plan Colombia. Y luego, bueno, está también directamente relacionado con la apuesta que hizo la extrema derecha colombiana, en el sentido de apostar por consolidar unas líneas absolutamente represivas y por meterse, alinearse totalmente dentro de la estrategia norteamericana. Esta estrategia fundamentalmente consiguió durante el periodo de Uribe la colocación de 7 bases norteamericanas en Colombia, que uno realmente en el momento en el que uno empieza a evaluar cuál ha sido el papel de estas bases. Eso se iba a preguntar, ¿cuál ha sido el papel, el rol realmente, 7 bases militares que no se justifican de alguna u otra manera, y cuál es el rol o la intención de tener estas bases menos militares? Aún cuando ha aumentado el tráfico. El tráfico de drogas, donde entra la DEA es peor, ahí, ¿verdad? Como lo dicen ellos mismos. O sea, no se entiende cuál es el sentido que, como había hablábamos al inicio del programa, mi querido José, cuál es el sentido y qué hay atrás de esto, qué son los intereses que se juegan y prevalecen en este momento. Sí, como señalaste, José, las bases militares norteamericanas, bueno, ese es un proceso de consolidación de las negociaciones que empezaron entre Clinton y Pastrana, y luego se consolidaron entre Uribe y Obama, ¿no? El Tratado de Libre Comercio también, ¿no? Sí, bueno, el Tratado de Libre Comercio, y es un proceso además en el cual Colombia se fue de manera orgullosa construyendo como el más importante aliado de los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces es fundamentalmente un rol geoestratégico que tiene, porque realmente las presencias de las bases norteamericanas en Colombia sirven para monitorear y para controlar realmente las materias primas, recursos, y también la movilización popular de América del Sur. Cumple una función fundamental, y además tiene una gran capacidad de expansión, porque cubre realmente el Caribe y cubre una gran parte del Pacífico. Entonces, digamos, tiene una función geoestratégica bastante grande. Ahora, lo último que quisiera ver es, pensando en el cómo afecta la soberanía, las bases incluso se hicieron con un acuerdo en el cual hay una impunidad directa de los militares norteamericanos, lo cual es una terrible afrenta para una eventual soberanía de un país cualquiera, ¿no? Y este llegó hasta el punto, por ejemplo, en el que se dieron casos de abusos sexuales de violaciones, y no fueron procesados en Colombia porque los acuerdos los establecían así. Entonces, y es decir, eso simbólicamente es muy muy decidor, ¿no? En el sentido en que muestra que es darle prácticamente a la potencia del norte la capacidad de injerencia en el nivel que quiera en ya incluso en la vida cotidiana de los habitantes de un país de las regiones como Colombia, ¿no? Entonces, sí. Sí, me parece que muy parecido lo que tú estás diciendo a lo que cuando un campesino invita al patrón grande a su casa, ¿no? El patrón puede hacer lo que se le dé la gana, inclusive con sus hijas, ¿no? Sí, sí, y eso fue justamente lo que sucedió, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y esas prácticas, ¿no? Sí, sí. Y que seguían sucediendo, ¿no? y que de pronto en la base de manta, que gracias a Dios, digo yo, se logró sacar de nuestro país, de alguna manera, cuántos hijos quedaron sin padres, ¿no? O sea, esa confianza desmedida, ¿no? Y creer que tener bases de manta es decirte creer los salvadores y tener una superioridad, como, y eso no es así. Sí. A mí, desafortunadamente, yo en eso sí creo que digamos los sectores democráticos de los Estados Unidos han perdido totalmente un rol medianamente protagónico en el continente, y uno, si, haciendo una evaluación desapasionada, uno se puede dar cuenta que entre más injerencia hay de los Estados Unidos, más procesos de destrucción nacional hay. No es sino que revises el tema de Centroamérica, Honduras, ¿no? Los Estados Unidos ha definido el proceso sistemático de destrucción, o sea, de países como Guatemala, el proceso de descomposición interna, el caso de Honduras. Terrible, es una, grave, decir, Honduras. ¿Sí? Y si vas ahí a pensar en el tema del Caribe, es exactamente lo mismo. Tú revisas una historia como la historia de Haití, el proceso de deterioro, de casi de exterminio que ha sufrido Haití por como resultado de la presencia norteamericana es brutal, y puedes ir pensando en todas las islas, si quiere, Jamaica, es decir, los niveles de pobreza son realmente increíbles una vez uno empieza a evaluar lo que uno podría creer que sería realmente, bueno, digamos, una relación medianamente horizontal entre países. No, es decir, realmente la presencia norteamericana en el continente ha sido simple y llanamente devastadora, y eso me parece a mí que, bueno, de hecho está sucediendo también en Colombia. En Colombia, digamos, en los últimos años ha habido un proceso de deterioro ambiental, ha habido un proceso de deterioro social, etcétera, donde se ha venido además consolidando esta cercanía con los Estados Unidos, y eso realmente es un infortunio. Yo creo que eso plantea para un país como el Ecuador un reto de evaluar cuál es efectivamente el futuro inmediato al cual va a apostar, porque yo creo que definitivamente esos son unos escenarios bien complejos los que tendría por delante. Yo, para terminar en este análisis, conectando ya con el tema de las elecciones colombianas, yo creo que evidentemente hay dos propuestas, porque las encuestas señalan que hay dos candidatos con posibilidades de triunfo electoral, y son dos propuestas que hay que analizar porque lo que están planteando es bastante distinto. Iván Duque, en mi perspectiva, y lo he venido planteando, es un candidato que lo que quiere realmente es como legalizar todo el proceso de desposesión que se dio con la violencia paramilitar en las últimas décadas, y está planteando, él lo plantea así explícitamente en su programa, que los campesinos que han sido desposeídos, etcétera, los marginados, de toda la gente que ha sido víctima, lo que tiene es que plegarse como una especie de pacto cuasi paternal con esos nuevos dueños o con los antiguos dueños. Y de trabajar a sus antiguas haciendas. Además, en buen rollo. En buen rollo. Ese es un agradeciendo, ¿no? Sí. Agradeciendo. Es una tesis conservadora de una gran profundidad histórica en el contexto de América Latina, porque es como una especie de pacto entre el capital y el trabajo mediatizado por una relación moral, ¿no? Sobre todo también en Colombia, pero además porque, ¿no?, son grandes terratenientes, ¿no? Y que de alguna manera los esclavos campesinos, entre comillas, ¿no? Y eso es gravísimo, mi querido. Pero además porque son millones de hectáreas. Exacto. Es que tú tienes idea de cuánta tierra estamos hablando. De millones de miles de hectáreas, de millones de hectáreas. Eso también hay que analizarlo y decirlo. Y con 7 millones de desplazados. No. Porque Colombia ha sufrido en las últimas décadas 7 millones de desplazados, fundamentalmente de estas zonas periféricas del modelo interno colonial. Eso es lo que propone Duque, y que ellos también se negaron a los diálogos de paz y a la firma, y también en el referéndum que se hizo, ellos hicieron campaña con el uribismo en contra de la paz. En realidad, Duque es Uribe, ¿no? O sea, evidentemente, todo el mundo lo ha señalado, y es evidente que es un títere de Uribe, y el que va a gobernar realmente es Uribe. Entonces, lo triste es que muchísimos de los colombianos que vivimos en el Ecuador somos desplazados de esa guerra y somos desplazados de esas tierras. Yo personalmente, en mi relación con los colombianos, en el colectivo Colombianos por la Paz, conozco muchísimos casos de gente que dejó todo, absolutamente todo, cogió a sus 5 hijos, a su mujer, y apareció aquí con unas bolsas de lona, con lo poco que pudo cargar encima. Y muchos con los que estaban puestos. Es una cosa que la gente no recuerda, o se dice muy fácil, pero se entiende, se siente muy duro ver esos casos tan extremadamente terribles y trágicos de gente que llegó aquí a Ecuador. En Ecuador existen alrededor de 500.000 colombianos. de los cuales legalizados como de, en calidad de como refugiados están estadísticamente 80,000. Y que empezó imagínate desde tú. El año 2005. Pero hay 100,000 que ni siquiera tienen legalidad. Exacto, de los que se sabe, los que están registrados. Exactamente. ¿No? Y que de alguna manera el Ecuador ha sido muy muy solidario, todo a partir del 2005, que fue realmente, vinieron muchos como hermanos colombianos. Pero lo terrible, yo quería, antes de que se me olvide la idea, lo terrible es cuando tú hablas con esta gente que fue desplazada, que tú les preguntas sobre el tema electoral y te dicen, no, pues yo voy a votar por Duque. Qué cosa. ¿No? ¿Cómo se entiende eso? Es el síndrome de Estocolmo. Como psicólogo social yo te lo puedo explicar, ¿no? Es el síndrome de Estocolmo de amar a su agresor, a su secuestrador, a su victimario, ¿verdad? Porque lamentablemente la gente ha llegado a un nivel de trauma, primero de trauma, pero no nos olvidemos que Uribe está donde está justamente porque él es la imagen visible de todo el sistema. El sistema, él es su símbolo, ¿verdad? Y todo el aparato mediático dirigido desde el Pentágono, como lo hacen toda América Latina, como el referente, lo protege, lo aupa, lo cuida y crea esa imagen. O sea, es difícil para nosotros, con esta pequeña radiecito que nos estarán escuchando, espero unos 50,000 oyentes, luchar contra Caracol, que lo escuchan un millón, 20 millones de colombianos. Exacto. O sea, no tiene ni punto de comparación. Entonces, por eso es que el señor Uribe tiene y se ha mantenido y tiene ese impresionante poder que tiene, pero en realidad solamente es un símbolo, ¿no? Es un símbolo, pero que de alguna manera dentro de esta mediatez de la comunicación lo hace crear como el salvador, y que figúrate lo que tú dices, ¿no? De los desplazados, y que dicen, ¿por quién va a votar? Van a seguir votando por el causante de la dinastía Uribe, que va desde su bisabuelo, de su abuelo, de su padre, fueron desplazados. Vamos a irnos a un corte musical, mis queridos amigos, mi querido Pancho, y nos vamos con Silvio Rodríguez. Y también agradecer, sabes que tuvimos un problema de desconexión con Facebook Live, pero ustedes pueden seguirnos escuchando, y no viendo, pero sí escuchando, y agradecerle a la Dolores Nazate, dice, saludo solidario, hermano, a nuestro compañero amigo José Ariza, en esa lucha constante para cumplir el sueño de Bolívar, la patria grande. Éxitos en tu programa, mi querida Yumac, mujer portadora de memoria y patrimonio. También muchísimas gracias a la compañera Nilda Copa, ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador, pero una lideresa súper fuerte del movimiento de las Bartolina Sisas. Muchísimas gracias a Edgar Cervantes por los cariños, por los saludos, también al Juan Acosta, muchas gracias, a Matías Hernández de igual manera. Vamos con el corte musical, que gracias, el tiempo vuela. Saludos a nuestras amigas. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo, y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Bueno, seguimos con el doctor, el amigo, el José Antonio Figueroa y el José Ariza, analizando todo el tema coyuntural de la historia, de lo que pasa y sigue pasando justamente en el lado de frontera, tanto de Colombia como de Ecuador. ¿Por qué vota y sigue votando la gente por esa gente que le desarraigó, que tuvo que sufrir por esas políticas de desamparo y que tuvieron que emigrar, desplazarse? Porque ¿cómo entender a nivel sociológico, mi querido José Antonio, entender por qué decir, bueno, estoy en nuestro país, que han sido de alguna manera recibidos, acogidos, ¿no? Y seguir votando por los mismos tiranos a la final? ¿Cómo se entiende a nivel sociológico? Sí, a mí me interesaría complementar un poco lo que acaba de decir José respecto a este trauma, ¿no? Del principio identificatorio que tiene el dominado con el dominante, ¿no? Además en un plano muy fuerte. Me parece interesante hacer también una reflexión histórica nuevamente. Uh-huh. Al comparar la historia política del Ecuador con la historia política de Colombia, hay cosas que son absolutamente sorprendentes. A finales del siglo XIX, mientras en el Ecuador se estaba dando la revolución liberal, en Colombia se estaba dando una contrarrevolución liberal, digamos, una traición de una revolución liberal por parte de Rafael Núñez, que terminó trastocando totalmente el ideal liberal y entregando el país al conservadurismo. Entonces en Colombia hubo una hegemonía del conservadurismo desde finales del siglo XIX hasta los años 30, cuando sube el primer presidente pseudoliberal, que fue López Pumarejo. En ese mismo tiempo, en el caso del Ecuador, uno iba viendo que se iban profundizando ciertas tradiciones liberales. Incluso a pesar de la muerte de Alfaro, uno se da cuenta, por ejemplo, que aquí hubo la Juliana, aquí hubo indigenismo, aquí la izquierda, los comunistas y los socialistas participaron de la construcción del Estado, ¿sí? Mientras en Colombia el peso del conservadurismo entregó a la Iglesia realmente el principal lugar de socialización política. Entonces en Colombia se presentó un fenómeno que es muy curioso. En Colombia el bipartidismo era un tema de nacimiento. En Colombia se nacía liberal o conservador. Hay pueblos liberales y pueblos conservadores. Como si fuera una religión, ¿no? Sí, exactamente bajo la misma lógica religiosa. Uh-huh. Siguiendo esta forma de comportamiento de carácter religioso, entonces el dominio ideológico de la Iglesia generó un concepto de amigo-enemigo. Es decir, no hay ninguna posibilidad de interlocutar políticamente y llegar a un eventual acuerdo, sino que realmente somos enemigos. Es decir, tú eres mi amigo o mi enemigo, y a pesar de que, como recuerdo que creo que era García Márquez el que decía que en realidad la diferencia entre los liberales y los conservadores era que mientras los conservadores iban a misa de 7 de la mañana, los liberales iban a la misa de 7 de la noche. O sea que no eran muy muy diferentes realmente, pero se generó un concepto fundamentalista en el cual realmente el otro era no un adversario sino un enemigo al que había que aniquilar. Claro. Entonces si uno hace un análisis de la violencia durante todo el siglo XX en el caso colombiano, se da cuenta que realmente el concepto fundamental es el concepto del exterminio del otro, tal y como si fuera un fundamentalismo de tipo religioso. Claro, claro. O sea, totalmente por fuera de lo que sería la posibilidad política, porque la posibilidad política es el desacuerdo o el acuerdo, pero digamos un debate. Y el proceso de organización. Una posibilidad de que rompamos nuestros criterios, de que mi criterio entre en duda de acuerdo contigo, pero en ese caso no había ninguna posibilidad. Entonces, Eso por un lado. Por otro lado, en una cosa que no se sabe mucho sobre Colombia, pero en Colombia realmente hay una gran ignorancia. O sea, Colombia tiene una gran ignorancia política, y las clases medias urbanas se crearon en una cultura totalmente opuesta a los espacios rurales. En Colombia el clasismo, el sexismo y el racismo son brutales. Por ejemplo, las formas como las élites bogotanas designan, por ejemplo, al campesinado, designan a los indígenas, la terminología que hay hacia estos sectores, ¿no? absolutamente estereotipado, y eso es incorporado culturalmente por muchos sectores de Colombia de manera acrítica. Entonces, digamos, el sexismo, el racismo y el clasismo existen de manera muy muy cotidiana, y no existen aparatos críticos que en términos culturales lo rompan. Y volviendo hacia el tema, hay un gran peso mediático de unos canales y de la televisión y de la radio, y de, bueno, en este momento también de las otras de redes, esto que están directamente conectadas con una perpetuación de esta ignorancia. Porque realmente uno lo mira, y el manejo estereotipado de una altísima calidad, ciertos tipos de novelas, etcétera, pero si tú haces un análisis ya más de contenido de esas propuestas, te das cuenta que son de una promoción de la intolerancia, de una promoción del fundamentalismo, del clasismo, del sexismo y del racismo. Sí, digamos, y eso es totalmente interiorizado por la... Ahora, la gente de las ciudades... dentro del imaginario colectivo, ¿no?, de los seres humanos, ¿no?, y es como un cotidiano y normal, ¿no? Sí. Vas asumiendo lo de comportamiento. Ahora, las elecciones, tanto respecto al tema del plebiscito que se hizo por la paz, lo cual es una cosa absolutamente contradictoria, porque la paz no se plebiscita. La paz es un derecho que no se pone en cuestionamiento nunca. Lo que uno encuentra realmente es que los sectores de clase media de las ciudades dominantes, que son los que dominan, digamos, la simbología nacional, votaron de manera totalmente opuesta a los sectores rurales, donde están los sectores más marginados, donde están los pueblos y nacionalidades, los que sufren las consecuencias, pero que no forman parte para nada de la narrativa nacional. Esta gente no tiene presencia nacional. Esta gente excluida, sí, totalmente. Es excluida y marginada. Entonces, ahí valdría la pena un poco ver quiénes realmente son los que votan, quiénes son los que están apoyando la continuidad del sistema. Y también hay un tema en Colombia que me parece importante de tomar en consideración, es que el voto es voluntario, digamos. No es obligatorio, no es como obligatorio, en el caso, sí, del Ecuador. Sí. Y realmente los que votan son los que pertenecen a las maquinarias. Porque en Colombia la maquinaria funciona muy bien en términos de compra de voto, de manejo de voto, de fraude. Incluso, bueno, digamos, en el periodo de Uribe se dieron casos como que los paramilitares llegaban y recogían a la gente las cédulas y colocaban ellos por quién iban a votar. Es lo que se llama, o el trasteo de votos, por ejemplo, que era coger unos votos de un pueblo y llevarlos hacia otro pueblo. El y trasteo. Beneficiar a un X, sí, candidato. Entonces ahí hay creo que hay que matizar un poco el tema de la opinión, o sea, realmente quién es el que se expresa en Colombia, si son estas clases medias urbanas hegemónicas articuladas en torno a unos poderes muy claramente mediatizados, por ejemplo, y si son ellos los que están votando. Por eso habría que también un poquito matizar el realmente por quién están votando. Pero no te olvides también, a mí me parece fundamental también en Colombia, la cultura de la manipulación mediática es impresionante. O sea, si algo hay que reconocerle al imperialismo es el éxito que ha tenido en Colombia, específicamente también creo que en México, ¿verdad?, de crear una cultura de la idiotez política. O sea, es impresionante la capacidad que tienen para manipular, y se ha visto en casos tan extremos como la campaña por el plebiscito de la paz. Así es. Uribe mete 3-4 mentiras, además porque es una cosa básica, primaria, de la manipulación de las emociones, ¿verdad? Porque ni siquiera es no recurrir al raciocinio, sino específicamente a las emociones, meter cucos, determinados cucos, como están metiendo ahorita el castrochavismo, como ya metieron antes el comunismo, ya no, nadie les come cuento, ahora es el castrochavismo, ¿verdad? El cuco de que Petro perteneció a las FARC y que los guerrilleros, todo esto, para manipular, y lo consiguen, lo más terrible es que lo consiguen. O sea, más allá es crear esa capacidad, esa capacidad hegemónica de manipulación de las grandes masas que obedecen sin ningún raciocinio. Además de que lo que decía el José, justamente La gente es realmente, hay una ignorancia impresionante en Colombia. Ignorancia social. Pero además fue pero inducida, creada también, ¿no? Exacto, inducida, creada después de muchos años, porque el éxito de Caracol, que se maneja desde Miami, ojo, así no es. Se olvide la gente que Caracol y RCN se manejan con sus oficinas principales en Miami, Estados Unidos, ¿verdad? Han desarrollado esa capacidad de manipulación de la opinión pública que te quedas con la boca abierta. Así es. Que la gente se queje de la guerra y termine votando contra la paz. Pero lo logra, ¿quién lo logra eso? Uribe, utilizando mecanismos que debemos conocerlos y entenderlos, de manipulación emocional. Eso sobre todo, y el tiempo se nos va terminando, pero yo creo que sí daremos, seguiremos tratando en los próximos programas, y que quiero comprometerte, mi querido José Figueroa, porque bueno, José Ariza es parte del programa, para ir entendiendo y aprendiendo y no perder esa memoria histórica que a veces por estas consecuencias de lo que hemos hablado y han analizado ustedes muy acertadamente, vamos perdiendo el sentido de la memoria histórica y el sentido de pertenencia y permanencia como seres dignos que tenemos, y soberanos y pueblos soberanos. Rápidamente, ¿cuál es tu análisis con la coyuntura de involucrarnos el Ecuador en una guerra que no es nuestra y que de alguna manera, ¿qué consecuencias vamos a tener a mediano y a largo plazo? Que las primeras consecuencias ya la hemos visto con gente muerta, secuestrados, etcétera, pero que de alguna manera esto va a tener unas consecuencias mucho más graves, creo yo. Rápidamente, mi querido sí. José, tengo un minuto. Sí, para terminar. Creo que lo que está puesto en como posibilidad es una inmersión del Ecuador dentro de un modelo de globalización neoliberal que ha asignado a estas regiones el papel realmente más devastador dentro de esto. A mí me parece que, bueno, si uno hace un pequeño análisis, en las últimas décadas ha habido un profundo cuestionamiento contra los estados-naciones, contra las organizaciones clasistas, contra la política. Estamos incluso en un contexto que se llama la posverdad, la media es capaz de crearte incluso ficciones que lleva a la gente. Hay un abandono por parte del neoliberalismo, de incluso de valores hasta burgueses. El neoliberalismo ha apostado por sustituir el cierto ethos burgués relacionado con la disciplina, con el Estado-Nación, por una ética más fundamentada en el consumo. Un consumo a como dé lugar. Entonces, el riesgo que creo que se está corriendo en el inmediato futuro es que si se sigue apostando por un modelo en el cual el Ecuador entra dentro de esta globalización neoliberal mediatizada por mafias y por el tema del narcotráfico, simple y llanamente lo que vamos a entrar es al infierno del cual tenemos un espejo ahí en el norte. Y cerca, y al lado, ¿no? Sí. Y eso es lo que tenemos que... Pero hay que seguir analizando. No te olvides que la gente decía siempre que en las elecciones decían que el Ecuador lo iban a llevar hacia la venezolanización, y en realidad lo llevaron fue a parecerse a Colombia. A Colombia y con toda la nefasta presencia de los gringos y el imperio horroroso. Es grave la situación. Muchísimas gracias a toda esa gente. También un beso a Judy Rivera Céspedes de la Embajada de Cuba, que nos está escuchando y ha estado pendiente. Muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias, mi querido Pancho. Me tengo que ir. Y bueno, y José vas de observador en las próximas elecciones de Venezuela, así que estaremos a tu regreso también analizando. Bueno, muchísimas gracias, mi querido José Figueroa. Muchas gracias. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Calla cama, queridos amigos. Y nos vemos la próxima semana. Abrazos. Chao, mi querido Pancho. Chao, chao. Gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.